cantarle a mi tierra. A esa famosa región llamada Perla Sureña. bailaremos el tanzón, que sabroso. Ay, qué rico borombón, mi singalín. Borombón, mi china querida. Borombón, bom, bom, bom, bom, borombón, borombón, bom. Borombón, que en Panamá lo están pidiendo más. Borombón, yeah, la, la, oh, lo, lo, la. Borombón, borombón. Y qué rico que está. Borombón, mamacita. Son más de cuatro cosas.

oye. Oye, podrás bailar, así me tiene loco, ya no me puedo aguantar. La gente lo está esperando para poder disfrutarlo. Oye, mi ritmo nuevo y también podrás tú gozarlo. Oye, dale, oye. Thank you. Nazago Palomonte, Nazago Tumbayaya.